Regreso a Hobbiton. Saludos amigos hobbits y pueblos libres de la Tierra Media y bienvenidos a Regreso a Hobbiton, el podcast de la Sociedad Tolkien Española. Volvemos con un programa completo, con todas las secciones, las lenguas, la píldora bibliográfica, las lecturas, que sé que las habéis echado de menos. Y dedicamos el programa a un poema muy especial, pero bastante desconocido, Sir Gawain y el Caballero Verde. Un poema que acompañó a Tolkien durante toda su vida, que fue objeto de deleite y estudio por parte del profesor, y que tuvo una considerable influencia en su obra. Os advierto que cuando hablemos de la parte más formal del poema, de su estructura y su composición, puede resultar un poco complicado, ya que el medio en el que nos encontramos, o sea, el podcast, no nos permite enseñaros los versos para facilitar la tarea. Pero, no os desaniméis, porque si superáis esa pequeña parte de análisis, os aseguro que disfrutaréis muchísimo de todo lo que tiene que contar nuestro invitado y aprenderéis un montón sobre una parte muy desconocida de Tolkien. Y no quiero quitaros más tiempo, así que vamos a comenzar ya con este programa de Regreso a Hobbiton. Comenzamos este programa de Regreso a Hobbiton, donde vamos a hablar de Sir Gawain y el Caballero Verde, una obra que influyó muchísimo en Tolkien, y tenemos con nosotros a Andoni Cosío, profesor, investigador y docente de la Universidad del País Vasco y además miembro de la SELIM, la Sociedad Española de Literatura Inglesa Medieval, igual que Rafa Pascual, al que ya conocéis porque nos ha visitado en varios programas. Bueno, Andoni también es miembro de la SELIM y viene a reivindicar la figura de Sir Gawain y el Caballero Verde como una de las mayores influencias de la obra de Tolkien, pero que no se ha estudiado tanto como merece. Andoni, bienvenido a Regreso a Hobbiton. Buenas, Celia. Encantado de estar aquí y, bueno, pues intentaré explicar todo de la manera más concisa y comprensible posible. Estoy segura de que sí, porque, bueno, yo vi tu ponencia ya en las conferencias de Tolkien Creativos y tengo que decir que lo explicaste todo súper bien. Este es uno de esos programas que a lo mejor para una persona que no esté mucho en contacto con la lingüística se le puede antojar árido de primeras, pero no va a ser así. Os garantizo que Andoni lo va a contar todo súper bien y cuando terminéis vais a tener una idea general pero muy clara de qué es este poema, por qué fue tan importante para Tolkien y cuáles son sus influencias en la obra. Sí que hay una cosa que me llama mucho la atención y es el tema de que a Tolkien le gustase algo del mito artúrico, porque siempre se ha comentado y todo el mundo creo que es un conocimiento general que Tolkien intenta crear una mitología para Inglaterra porque no le gusta el mito artúrico, porque para él es francés, entonces no habla de esa, o sea, no, como que no tiene mucho nada que ver con esa Inglaterra que a él le gusta más, que no es la Inglaterra con influencia francesa, sino la Inglaterra pura, vamos a decirlo así. Entonces, pero claro, puedo entender que este poema es especial y que por eso le llamó la atención, porque es verdad que yo lo que tenía entendido es que a Tolkien no le gustaba el mito artúrico. Sí, como apuntas, bueno, el mito artúrico para Tolkien presentaba varios problemas. Uno era que Arturo era un rey galés. Entonces, y él luchaba contra lo que sería Inglaterra. Entonces, eso ya le generaba cierta antipatía. Luego, como comentas, pues bueno, hay muchos romances en francés antiguo que trabajan sobre esta tradición, ¿no? Una de las cosas que le molestaba también de esos romances era la inconsistencia. Son muy inconsistentes en el sentido de narran eventos que luego no llevan a ningún punto, no contribuyen a la narrativa general. Y muchas veces la narrativa general no sabes muy bien cuál es la conclusión ni para qué te han contado toda esta historia. Uh-huh. O sea, era... No había de alguna manera, cuando hablamos de tradición artúrica, ni los personajes ni las historias casan unas con las otras. De alguna manera, en algunos casos, Gawain es un superguerrero y en otras es un guerrero cobarde, para que me entiendas. Entonces, toda esta inconsistencia, conociendo Tolkien, cómo era... de escrupuloso con organizar bien las tramas y que todo casara, su perfeccionismo característico, pues no le acababa de convencer. Pero en cambio en Sir Gawain and the Green Knight sí que encontraba una estructura muy bien planteada, unos temas muy interesantes, ya que en muchos casos la tradición artúrica también no tenía un punto de vista cristiano claro, que eso también le molestaba a Tolkien. Aquí sí. Vale. Y eso le atrae en mayor medida. Y luego eso, pues, qué bien está construido tanto formalmente como narrativamente el poema. Entonces aquí, bueno, pues es de alguna manera una excepción. Tampoco diría que Sir Gawain and the Green Knight es representativo de la tradición artúrica. Creo que es más bien una excepción, más que... un ejemplo representativo. Perfecto. Si te parece, Andoni, vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar por una pequeña introducción a Sir Gawain and the Green Knight, porque bueno, habrá mucha gente que nos esté escuchando que no conozca los detalles del poema. Yo misma había oído hablar de él, pero no tenía ni idea de cuál era el argumento, ni tampoco de por qué había sido tan importante para Tolkien. Así que si te parece, vamos a empezar por ahí, vamos a hablar del poema, de su procedencia, de su origen y de la historia que nos cuenta y de las particularidades del texto, porque según me has contado, pues tiene cosas muy interesantes que decir. Sí, la verdad es que sí. Pues bueno, decir sobre este poema medieval que, al contrario de lo que ocurre con otros, solo tenemos un único manuscrito. Este no es un holograma, o sea, no fue redactado por el autor, por lo que contiene una serie de errores que dificultan la comprensión en ciertos pasajes. Yo creo que se ha solucionado bastante bien en la reconstrucción que se ha hecho, la reconstrucción que iniciaron Tolkien y Gordon y luego pues otros académicos han continuado a lo largo del tiempo. Entonces, este poema se encuentra en el manuscrito que se conoce como Cotton Nero AX. Al principio era AX, ahora es AX2. Estaba unido con ciertos textos latinos que no tenían ningún tipo de relación y esos se han eliminado. Bueno, se han encuadernado con separados esa serie de manuscritos y el Cotton Nero AX2 se ha encuadernado conteniendo los poemas Pearl, Cleanness, Purity y Sir Gawain and the Green Knight, que se cree que fueron creados por un único poeta conocido como el Gawain Poet o Pearl Poet. Se cree que la autoría de todas estas obras es por la misma persona, por una serie de características lingüísticas, estilísticas y de estructura. Entonces, bueno, vamos directamente a Sir Gawain and the Green Knight. El dialecto en el que está escrito, de acuerdo con las últimas investigaciones, pues se cree que es del suroeste de Cheshire o del noreste de Staffordshire. En la época de Tolkien se creía que estaba más vinculado a las Midwest Midlands. Entonces, de cualquier manera estamos hablando del norte de Inglaterra, más que del sur. Entonces, en esta época, el autor de Sir Gawain era contemporáneo con Chaucer. Chaucer él vivía en Londres, uh-huh, que sería de alguna manera, lo que ha evolucionado en el inglés moderno. Entonces, este dialecto del norte es algo que no ha sobrevivido, quizá en algunos términos sí, pero no es el inglés de hoy en día, de alguna manera. Eso como particularidad. Vale. Y luego, pues, mencionar un poco la estructura, ¿no?, de este poema. Tiene 2.530 líneas. No es un poema especialmente largo, pero tampoco es que sea uno muy corto como Sir Orfeo, que son solo 600, que también tradujo y editó Tolkien. Y una de las particularidades es que hay 2.650 palabras diferentes, más o menos. Depende de qué se considere una palabra. Lo que quiere decir es que en cada línea encontramos una palabra nueva. Y eso, para Tolkien y para Gordon, cuando hicieron la edición, supuso un montón de trabajo. Porque, claro, todas esas palabras tienen que ir glosadas al final. Tienes que proporcionar una traducción, que eso es de lo que se encargó prioritariamente Tolkien. Vale. Con lo cual, tuvo bastante trabajo. Luego, sobre la estructura del poema, tiene 101 estrofas, las mismas que Pearl, si recuerdo bien, y no tiene rima, funciona con aliteración, que ahora veremos lo que es. No tiene rima en la mayor parte de la estrofa, pero sí en el Bob and Will, que son la última parte de la estrofa. El Bob es una línea que sería como una especie de cuarto de línea, y el Will serían cuatro medias líneas. Estas en el manuscrito aparecen mezcladas con el texto. Es como algo que se añadió a posteriori, no en la creación. Hay muchos académicos que han argumentado que no añaden nada nuevo este Bob and Will al poema en sí, al contenido. Bien, o sea, entonces, que no añade, sí, no añade al contenido, o sea, es más bien como un adorno para que rime, o sea... Es un adorno que rima, pero es una especie de mini resumen de cada estrofa, no en vale. Todo. Por eso digo que algunos académicos han argumentado eso, pero hay en alguna estrofa que sí que añade algún tipo de opinión y quizá contenido. Vale. Pero en general, sí que parece claro que es algo que se añadió después, okay, después de la composición. Y luego es bastante importante remarcar que esto es un poema aliterativo. Los Inklings, Tolkien incluido, creían en un fenómeno que se ha considerado erróneamente durante muchos años el Alliterative Revival, que es que en el siglo XV... y en el siglo XIV una serie de autores intentaron volver a utilizar la aliteración como medida estilística para la creación de poemas. La aliteración es semejante a la de la literatura castellana, pero un poco diferente por una serie de cosas. Y esta aliteración viene de la poesía de inglés antiguo, un poco de lo que Rafa estuvo hablando la otra vez. Sí. Entonces, ¿cómo funciona la aliteración en inglés? Bien, en castellano los poemas son silábicos, ¿no? Se dividen en sílabas para medir. Vale, sí, en eso lo hemos estudiado en el cole. Eso es. Pues en inglés funciona un poco diferente. Tenemos lo que se llama sílabas acentuadas o no acentuadas. Ok. Entonces, para medir, lo que importa son las acentuadas. Las no acentuadas sirven para introducir más longitud a la línea, pero eso no aportan al peso rítmico. Y la aliteración siempre ocurre en las acentuadas. Vale. Entonces, pues bueno, esto complica un poco el proceso, ¿no? La aliteración quiere decir que tiene que comenzar con un sonido concreto, ¿no? Y tiene que replicarlo. Hay ciertas licencias, como puede ser sonidos que son parecidos en la manera de articularlos, pueden aliterar, aunque no sean exactamente iguales. Y luego, lo más importante aquí es que cuando me refiero a sílabas acentuadas y no acentuadas, puede estar a principio de palabra o en medio. Vale. Se entiende, ¿no? Sí, o sí, sea, sí, sí. No es simplemente que la palabra empiece con ese sonido como en castellano, sino que aquí puede estar en la mitad. Normalmente las palabras acentuadas suelen ser los nombres, los adjetivos, los adverbios. Las preposiciones pueden estar en ocasiones acentuadas. Y luego, pues bueno, quizá por ciertas licencias métricas se pueden acentuar otras palabras, ¿no? Entonces, esto hace que la selección de palabras en el poema tenga que ser muy cuidadosa y tenga que utilizar préstamos de otros idiomas. En este caso, este poema, más de un tercio de las palabras vienen del francés de la época, en este caso, del francés antiguo. Y un 10% son palabras escandinavas. Ahí va. O sea que es un poema en inglés medio. Eso es. Que tiene algunas palabras de francés antiguo y escandinavas. Las suelen adaptar, pero sí, la etimología y el sentido no son palabras tan naturales, de alguna manera, uh-huh. En el idioma nativo. También hay que tener en cuenta que muchas palabras del francés antiguo son para describir situaciones de la corte, arquitectura, moda. Sí, vale. Que las palabras nativas pues no existían. De acuerdo. Pero sí que hay que tener en cuenta esto, que el poeta está bastante limitado a la hora de confeccionar el poema por esta aliteración, ¿no? No es simplemente un poema rimado en el que te tienes que fijar en la última palabra, sino aquí, en más o menos, normalmente la aliteración suele tener de 2 a 4 palabras acentuadas por línea, más vale. o menos. 3 siendo quizá las más comunes. Se suele dividir con un hemistiquio en medio. Hemistiquio sería como una partición, ¿no? En la línea. Y tiene que haber 2 y 1, que no es tan común, y 1 y 2 siendo las más frecuentes. O sea, que tiene una estructura muy complicada. Sí, sí, sí. No se sabe quién escribió este poema, entiendo. Eso es. No sabemos quién lo escribió, pero quién lo escribió... que se tomó muchas molestias. Es un problema de estructura compleja y que tuvo que buscar palabras de otras lenguas para poder conseguir esta aliteración. Sí, la verdad es que es un poema bastante complejo a nivel de estructura, no ya solo de contenido. Luego explicaremos por qué el contenido también tiene su complicación. Vale. Y luego, claro, acordarnos de esta rima final, la final de estrofa, que todavía pues complica un poco más, ¿no? Vale, entiendo, o sea, ahora yo entiendo por qué llamó la atención de Tolkien, ¿no? O sea, sí. Solo con la estructura ya me parece suficiente como para que una persona interesada en estos temas le llame la atención. Sí, y luego a Tolkien le interesaba mucho pues el léxico que utiliza, ¿no? Que no es bastante inusual la combinación. Claro. Luego también hay que tener en cuenta para la traducción que él hizo. Él lo que trataba es de reconstruir esta aliteración y también de reconstruir de alguna manera el léxico, en el sentido de que en su traducción tengamos la impresión de que si estuviéramos leyendo el poema en inglés medio, obtuviéramos el mismo tipo de sensaciones. Entonces, claro, Tolkien estaba increíblemente limitado a la hora de hacer la traducción, porque tenía que replicar esta aliteración. Pero claro, la aliteración le obligaba en muchas ocasiones, en muchas líneas, a cambiar el sonido y a cambiar las palabras para que eso casara. Vale. O sea, que el trabajo de Tolkien también... O sea, ¿podemos decir que gracias a Tolkien este poema se acercó al público? Sí. O sea, se hizo accesible al público. Sí, eso es un poco lo que intenté explicar en la charla de la... para la sociedad Tolkien colombiana. Uh-huh. Este poema, digamos que es canónico en literatura inglesa, pero ha estado desaparecido durante varios siglos. O sea, no ha sido algo que haya tenido continuidad, como por ejemplo las obras de Shakespeare. Este poema, el manuscrito, se encontró siglos después en la librería, o sea, perdón, en la biblioteca de Robert Cotton. Pero eso, habían pasado varios siglos en los que este poema no había sido leído, en teoría, porque no existe otro tipo de manuscrito. Y luego las primeras ediciones del poema lo hacían bastante complicado, también porque no se habían solucionado ciertos problemas del contenido, de lo que hemos mencionado sobre el poema, que tenía varios errores insertados y que hacían su lectura difícil. Entonces no era un poema popular, pero Tolkien y Gordon, con su edición, lo popularizaron bastante y se empezó a utilizar en las universidades para que los estudiantes pudieran estudiarlo. Y la verdad es que su edición es muy buena en el sentido de que te haces una idea global de qué está pasando y cómo funciona el poema. Y luego con su traducción, que nunca fue publicada en vida, pero que sí que fue retransmitida por la BBC, yo creo que acercó el poema a la gente corriente, porque su traducción es bastante comprensible para saber qué está pasando y creo que lo presenta de una manera bastante interesante. Muy bien. No sé si quieres comentar algo más de la estructura o si podemos pasar al contenido, a la historia del poema. Sí, yo creo que ya sin más dilación podemos empezar a comentar a ver qué es lo que ocurre en este poema. Perfecto, pues adelante. Vale, pues en este poema tenemos cuatro partes. Y lo más importante es entender que hay dos historias intercaladas, ¿no? La parte 1 va con la parte 4, que ahora explicaremos en qué trata, y la 2 con la 3. Entonces, estamos en Año Nuevo, en la corte del rey Arturo, y el rey Arturo tenía la siguiente tradición, y era que hasta que no hubiera contemplado alguna maravilla, no comenzaban a comer. Entonces todo el mundo estaba impaciente, pero bueno, sabían que algo iba a ocurrir. Entonces aparece el Caballero Verde, que es un tipo gigantesco. Su caballo es totalmente verde, él es completamente verde también, y lanza un desafío a la gente de la corte. Antes de esto también comentar que él entra, es de alguna manera bastante maleducado, no solo en sus formas, por ni siquiera presentarse y entrar sin más, sino también en los pronombres que utiliza. El Caballero Verde le tutea al rey y a los hombres de la corte. O sea, no muestra ningún... ningún respeto. Ningún respeto, sí. Entonces, el caballero lanza este desafío, que es pues un intercambio de golpes, ¿no? Un juego de intercambio de golpes. Él ofrece que le den un golpe y él lo devolverá. A todo esto, que nadie se atreve a aceptar el desafío, y el rey, enojado y también avergonzado, lo acepta, ¿no? Porque de alguna manera es un insulto a su persona. Perdona, disculpa, lo devolverá sí. Un año más tarde, ¿verdad? El golpe. Sí, vale. Esto se me ha olvidado comentar. Sí. Este golpe lo devolverá un año más tarde, pero en ese punto no dice nada más. Vale. No dice quién es. Entonces, Gawain, que es el sobrino del rey Arturo, se ofrece en vez de él para participar en este desafío, ¿no? De alguna manera para salvarle y diciendo, bueno, yo soy alguien de menor valor, entonces si yo acabo muerto, pues no soy una gran pérdida. Entonces, esto es algo bastante importante, no solo para la historia en general, sino para Tolkien también era algo relevante, ¿no? Uh-huh. Gawain desde el primer momento muestra su predisposición y está dispuesto a hacer cualquier cosa por su rey. Vale. ¿No? O sea, le saca de un embrollo bastante grande. Sí, se ofrece, aunque no sabe cuáles van a ser las consecuencias, pero se ofrece para que no sea el rey el que sufra ningún tipo de ataque por este caballero verde. Sí, en este punto también, aunque no se explica en el poema, parece que está bastante claro que todo el mundo espera que ocurra algo inusual. O sea, que hay algún tipo de truco en este juego. Entonces Gawain se pone delante del caballero le cede su hacha y le corta la cabeza directamente. Antes de esto, Gawain le pregunta quién es y a ver bajo qué condiciones va a ocurrir todo este juego dentro de un año, etcétera. Pero el Caballero Verde le dice que eso se lo contará después de que le haya dado el golpe, ¿no? Entonces, aquí ya hay, de alguna manera, es algo deshonesto. Esto Tolkien no lo dice directamente en la ponencia que dio él en el 53, que luego apareció publicada por Christopher Tolkien, pero sí que deja caer como que, bueno, el Caballero Verde tampoco es que sea alguien completamente honesto. Claro. Entonces, bueno, le corta la cabeza y el Caballero Verde la recoge. Entonces sigue vivo. Y le dice a Gawain que tiene que buscarlo en un lugar que se llama la Capilla Verde dentro de un año, también en Año Nuevo. Bien, entonces, pues queda así la cosa, todos felices. Se dedica a celebrar el año hasta Todos los Santos, que era una celebración bastante importante en la corte del rey Arturo, y después de Todos los Santos ya va en busca, ¿no?, de la Capilla Verde. Entonces, eso sería la parte 1, y esto conectará con la parte 4, que es el final del poema. Vale. Entonces, ahora pasamos a la parte 2. En la parte 2, Gawain viaja a lo largo de lo que se llama The Wilderness of Wirral, que es una zona boscosa en la que históricamente vivían pues gente que había sido apartada de la sociedad, bandidos, criminales, un sitio no muy hospitalario de alguna manera. Uh-huh. Y aquí, bueno, pues se encuentra con ciertos enemigos, pero son episodios que no son de gran importancia para el poeta. Gawain empieza a sufrir las consecuencias del invierno, ya que hace bastante frío, pero a él lo que más le preocupa es que Navidad se está acercando ya, han pasado como un mes y pico, y pues él tiene que celebrar la Navidad como buen cristiano, ¿no? Le agobia el no poder rezar. Hay que recordar que esto es un poema cristiano y que la religión está muy presente. Vale. Entonces, bueno, él reza a la Virgen, que es su protectora, y pues esto, en el contexto de literatura cristiana medieval, se le concede el deseo y aparece este castillo, ¿no? Entonces, en este castillo, Gawain es bien recibido y Bertilac, que es el señor del castillo, lo admite y le dice que, bueno, pues él le ayudará a buscar la Capilla Verde, que debe estar muy cerca de su castillo, y que hasta entonces se puede quedar con él y que tiene que descansar y pasarlo bien. Ahí también conoce a su mujer, la cual desde el principio ya se ve el tipo de atracción que siente Gawain por ella, que luego acabará siendo pues la razón de su fallo. Bien, entonces el señor del castillo le propone un juego mientras él permanezca allí. El juego consiste en lo siguiente. Al final del día, cada uno tiene que entregarle al otro cualquier cosa que hayan obtenido. Entonces, el señor del castillo durante el día se va a cazar, ya que esto en esta época era una época de caza, en el tiempo de Navidad, y Gawain le entrega los besos que recibe de la mujer del señor del castillo. Entonces, bueno, Gawain descansa las mañanas y Lady Bertilac aparece todas las mañanas, y Gawain, de alguna manera, aquí es donde se empieza a ver el contraste entre los tres planos que hay, ¿no?, de moralidad. Sí. Los tres planos son el plano cristiano, el de los valores de caballería del amor cortés, uh-huh. y este pacto que ha hecho con el señor del castillo de intercambiar lo que hayan obtenido al final del día. Entonces, Gawain, como caballero, se siente obligado a complacer a la mujer de Bertilac. Entonces, la mujer de Bertilac lo que le pide es que, pues bueno, como buen caballero tiene que responder con artes amatorias a sus avances, ¿no? Uh-huh. Que concluyen cada día en un beso en el primer día, dos besos en el segundo y tres en el tercero. Estos besos se los da a Bertilac al final de cada día también. Uh-huh. Bertilac el primer día le ofrece una gran cantidad de ciervas, porque los ciervos no se podían cazar. Eso no se explica directamente en el poema, pero bueno, por el análisis y la investigación que han hecho ciertos académicos se puede dar a entender. El segundo día, un jabalí, y el tercero, un zorro. Aquí Tolkien hace un punto bastante interesante. Comenta algo en su ensayo que yo no he visto escrito en ningún otro lado, pero puede ser que alguien haya hablado de ello. Y es que el valor de las presas disminuye a medida de que la tentación de Gawain aumenta y de que él recibe o disfruta más de Lady Bertilac. Uh-huh. Disfruta más de sus besos, ya que los besos van aumentando, pero el valor de las presas va disminuyendo. Vale. En el sentido en el que Tolkien lo justifica de esta manera. Las ciervas son un montón de ellas y era una comida que luego podía durar para gran parte del invierno. O sea, era un gran aporte calórico y era útil para la gente que vivía en el castillo. El jabalí también es comestible, aunque es uno solo. Entonces, uh-huh. se reduce de alguna manera. Y luego el zorro era una limaña. O sea, era algo que se cazaba... Ni siquiera la piel tenía gran valor. De hecho, vale. Bertilac se disculpa el último día por lo que tiene para él, para ofrecerle. Uh-huh. Entonces, eso, lo que hemos comentado. Gawain le besa a Bertilac después de que le ha entregado las presas, lo cual es una escena un tanto interesante. Sí. Claro, sí, porque además entiendo que Bertilac puede incluso llegar a imaginarse de quién son los besos que le entrega a Gawain. Sí, de hecho hay una línea en la que deja caer que, bueno, él sabe que es de su mujer. No lo dice explícitamente, pero lo deja caer. Vale. Y luego la clave está en que el tercer día Lady Bertilac le ofrece a Gawain una faja. Entonces, esta faja es rechazada por Gawain porque él no tiene nada para entregarle. Entonces, no le parece suficientemente cortés el aceptar un regalo sin poder darle algo a cambio. Uh-huh. Pero la mujer del castillo le menciona que esta faja puede salvarle la vida. Le puede evitar el ser decapitado. Qué específica, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, esto también supone un problema, ya que ella le dice que no puede reportar esta ganancia a Bertilac, a su marido, uh-huh. Porque sería una deshonra para ella. Claro, uh-huh. ella todo lo que está haciendo lo hace en secreto. A pesar de que luego, como veremos, ella es cómplice de su marido. Todo esto es un gran esquema para tentar a Gawain. Entonces, claro, lo que ocurre el tercer día es que le entrega los tres besos y Bertilac le entrega el zorro, pero no le entrega la faja. Entonces, bueno, de alguna manera rompe este acuerdo, ¿no? Que para Tolkien no era tan importante ni supone un fallo moral. Bien, entonces, después de esto, él ya tiene que marcharse porque tiene ganas de ir y no quiere llegar tarde. Entonces Bertilag, bueno, le dice que no hay ningún problema, él le envía un sirviente con él para que le guíe a la Capilla Verde, y antes de partir, él se confiesa. Entonces, él confiesa una serie de pecados, no se especifica exactamente qué confiesa, pero él se queda tranquilo, con la conciencia tranquila. Entonces, él parte hacia la Capilla Verde y el sirviente de Bertilag le propone a ver si quiere marcharse. Él le dice que no es muy sensato enfrentarse al Caballero Verde porque las consecuencias van a ser horripilantes. Pero Gawain se siente de alguna manera ofendido y dice que no, él tiene que llegar hasta el final y tiene que recibir el golpe, como prometió. Vale. Entonces, esto ya sería la parte 4, que conecta con el 1, ¿no? Con la primera. O sea, este juego que tiene con el Caballero Verde. Vale. Las partes 2 y 3 es... La 2 sería esa transición por el bosque. Por el bosque, sí, por esa zona boscosa en la que llega al castillo. Y la 3 sería las tentaciones y las escenas de caza que están intercaladas. Normalmente cuando Gawain está con Lady Bertilag se suele intercalar con las escenas de caza, con lo cual se ha relacionado mucho pues como Gawain de alguna manera es los animales cazados, ¿no? Uh-huh. Y una vez que Gawain llega a la Capilla Verde, después de que le llama aparece el caballero y bueno, ya se ponen a ello, ¿no? Entonces le tiene que devolver el golpe. Gawain expone su cuello y en el primer golpe él se aparta. Y aquí es bastante interesante porque Gawain, el caballero verde, de alguna manera le echa la bronca, ¿no? Con que se tiene que estar quieto para recibir el golpe. Pero, claro, él deja caer una línea que me parece bastante interesante, y es que él dice algo así como: claro, el problema es que a mí, si mi cabeza se separa de mi cuerpo, yo no la puedo volver a colocar, como tú. Entonces, bueno, el acto reflejo natural es quitarte, claro. Sí. En la segunda, el caballero verde falla adrede. Entonces, Gawain ya está un poco enfadado, ¿no? Porque, joder, está pasándolo realmente mal. Entonces, bueno, si esto tiene que terminar, que termine ya. Y en la tercera, en vez de darle de decapitarlo como hizo Gawain hace un año, le produce un pequeño corte en el cuello. Entonces Gawain con un movimiento rápido coge su espada y escudo y se prepara para plantar cara al caballero verde. Vale. Pero este le dice que se tranquilice, que es Bertilag, y que bueno, a pesar de que no le ha entregado la faja verde que era suya y que ha fallado en ese punto, que él no se ha aprovechado de su mujer porque lo único que hace es besarla. Uh-huh. Entonces no van más allá. Ahí se supone que Gawain no puede dar ese paso, ya que deshonraría a toda la corte. Ahora explicamos por qué. Vale. Entonces Bertilag le dice que él de alguna manera ha salido victorioso de todo esto, ¿no? Que el pequeño fallo es la faja, que no se la entregó. Pero teniendo en cuenta de que no se ha aprovechado de su mujer, ha cumplido con el trato. Y también ha cumplido con el trato de venir donde el caballero verde y enfrentarse a él un año después para recibir su golpe, ¿no? Entonces le explica que todo esto de alguna manera es un plan trazado por Morgan, Morgana en castellano, que intentaba asustar a la reina Ginebra y deshonrar a la corte del rey Arturo. Esta deshonra era por medio de Lady Bertilag, ¿no? De su mujer, que la había mandado a que seduciera a Gawain para ver si él realmente era tan tan casto y puro como se decía, ¿no? Entonces todo este esquema es tramado en teoría por Morgana para de alguna manera desafiar los valores de Camelot, ¿no? Se supone también que si en algún momento Gawain cayera en la tentación, él acabaría muerto. Eso es algo que sea, no se explica claramente, pero él no podía fallar. Vale. Su única manera de permanecer vivo era siendo casto. Y pues bueno, luego queda este pequeño fallo, que es el no haber entregado la faja, pero teniendo en cuenta los tres planos que hemos contado antes, de los tres planos de moralidad, él no ha fallado realmente desde un punto de vista cristiano, tampoco en sus valores de caballero, ya que él no ha rechazado a la dama directamente, sino ha sido cortés y ha tenido un trato adecuado con ella. Lo único que ha fallado es en este juego propuesto por el señor del castillo, que no tiene tanta importancia, ¿no? Que es simplemente un juego. Y esta es un poco la interpretación de Tolkien, ¿no? Que hace que no se puede realmente culpar a Gawain, que él ha actuado lo mejor que ha podido. Y a la vez, este pequeño fallo y este corte en el cuello lo hacen más humano. Gawain es representado por un símbolo que lleva en su escudo, que es el Pentacle, que es como esta estrella de cinco puntas infinita, que representaba su virtud absoluta, ¿no? Que era perfecto de alguna manera. Pero esta pequeña imperfección también le hace más real y creíble. Vale. O sea, es un modelo de conducta que es posible. O sea, eres lo mejor que puedes llegar a ser, pero sigues siendo humano. Que eso está muy bien, porque cuando lees esas historias de héroes que son perfectos, es muy difícil que tú te sientas identificado y que puedas aprender la lección, porque te puedes rendir. En plan, bueno, yo nunca voy a ser así porque este tío era perfecto. Pero cuando es verdad que los héroes que tienen pequeños fallos se humanizan y de alguna manera se nos antojan como más cercanos, más fáciles de imitar. Esto también es algo que menciono en uno de los artículos que va a ser publicado ahora, y en lo que me ayudó uno de los revisores anónimos a escribir sobre este punto, y es que de alguna manera que Cristo en la tradición cristiana, que Jesús muera, es de alguna manera un signo de humanidad, ¿no? De acercarlo hacia nosotros para que lo podamos comprender, y aquí el corte de Gawain es clave en comparación con la circuncisión de Jesús. Vale. ¿No? En esa humanidad real, de alguna manera. Vale. Y luego, aquí yo creo que el poema es bastante interesante para Tolkien también, por esos tres planos de moralidad, ¿no? Que creo que todos tenemos, de alguna manera. O sea, en nuestra vida al final nos encontramos que hay diferentes códigos de conducta y que muchas veces están en conflicto, y aquí lo que ocurre es que los valores de la caballería, los valores de un caballero, estaban en conflicto de alguna manera con los valores cristianos y también con los valores que se pueda tener en un juego inventado. Sí, porque realmente, o sea, si lo pensamos, siguiendo estrictamente los valores cristianos, besar a la mujer de otra persona, pues no. Sí, como que no está, no está bien, no está permitido. Dice, no desearás a la mujer de tu vecino, pues ya besarla ni te cuento, ¿no? Pero según las normas de caballería, tú tienes que participar en este juego de amor cortés, que además es muy complicado porque tienes que satisfacer a la dama, pero no te puedes pasar de la raya, porque si te pasas de la raya ya la estás deshonrando. Entonces, a mí el amor cortés me parece de las cosas más difíciles que existen. Ahora, comparado con el juego al que le expone el caballero verde, pues es bastante sencillo. O sea, que también, yo me dio la sensación de que Gawain está todo el rato siendo víctima de diferentes juegos, el juego que se trae el caballero verde, o sea, el juego con el caballero verde, el juego con Bertilac y luego el juego que tiene la propia Lady Bertilac, que es la del el amor cortés. Sí, la verdad es que Gawain está inmerso en una serie de problemas morales en los que él, la verdad, tampoco tiene mucha culpa, pero tiene que salir de ello como mejor puede, pues eso, nivelando un poco qué plano seguir, ¿no? De moralidad. O sea, se entiende que el plano cristiano es el que prevalece y el más importante, pero a la vez, como tú dices, tiene que cumplir las normas del amor cortés. Y luego también no quiere decepcionar a Bertilac con el juego. El primero, el del Caballero Verde, y el segundo de la entrega de lo que hayan obtenido durante el día. Yo tengo un par de preguntillas que hacerte, sí, respecto al texto, que cuando lo conocí, pues fue lo primero que pensé, ¿no? Sí. Lo primero que pensé fue, si a mí alguien, yo pensando en mí misma, si a mí alguien viene y me dice, te dejo que me des un golpe y dentro de un año te lo voy a devolver, pues yo le daría un pellizco, o sea, no sé cómo decirte, o una tobita, como mucho, o una torta suave, porque si me la va a devolver dentro de un año, pues qué necesidad tengo yo de cortarle la cabeza. Pues no me apetece que me corten la cabeza dentro de un año. Entonces, claro, cuando escuché tu charla sobre este texto y leí algunas cosas que me habías mandado, pues lo primero que pensé fue eso, ¿por qué Gawain le corta la cabeza si dentro de un año va a tener que recibir el mismo golpe? Pues no será mejor recibir un golpe menor. Aunque me imagino que, bueno, que también está toda la corte mirando y no sé qué vas a hacer, ¿no? Pero no sé, me pareció curioso. Claro, sí que es interesante, y esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Que la violencia es una parte intrínseca en Camelot, de la que no se puede librar. La violencia está justificada y bien vista hacia los enemigos. Esto también lo podemos ver cuando, por ejemplo, Gawain viaja desde la corte hasta que llega al castillo, también combate con una serie de enemigos. Y de alguna manera no se ve como algo negativo. Uh-huh. Sí que es cierto que, claro, se ha argumentado que Gawain, el gran problema que tiene es que en este intercambio de golpes, que no es un juego de decapitarse, como se ha dicho, esto mayoritariamente mucha gente ha argumentado que es un juego de decapitación para unir el poema con fuentes celtas, porque la tradición celta sí que hay una serie de textos medievales en las que hay juegos de decapitación, ¿no? De un tipo parecido al que podemos ver en Gawain. Pero en este poema no se dice eso explícitamente, se dice únicamente un intercambio de golpes. Entonces, bueno, Gawain de alguna manera sí que tiene culpa, ya que él inicia esta violencia, ¿no? Claro. Que luego al final encima no se le devuelve. Sí, pobre. Es verdad. Mi segunda pregunta era sobre el fajín. Porque es que has mencionado en un momento dado que el fajín era verde. Sí. Esto es así, el fajín es verde. Es que claro, me parece curioso porque el caballero que aparece al principio es el Caballero Verde, va completamente vestido de verde y cuando le decapitan consigue volver a colocarse su cabeza y sigue vivo, puesto que es Bertilac con un encantamiento de Morgana. Me llama la atención que el cinturón que le ofrece, o sea, el fajín que le ofrece Lady Bertilac, sea verde, porque pienso que podría ser parte de este traje del Caballero Verde, que formase parte como de su atuendo y que a lo mejor fuera precisamente la parte que estaba como encantada para protegerle y que por eso cuando le decapitaron no murió, y a lo mejor Lady Bertilac se lo da a Gawain porque sabe que si lo lleva puesto le va a pasar lo mismo, que el encantamiento va a surtir efecto y que cuando le intenten cortar la cabeza no van a poder, pero a lo mejor es algo que fantasía mía, que no, o sea, el fajín no aparece como parte del atuendo del Caballero Verde, pero sí que hay algo que choca un poco y de lo que también se ha escrito bastante. El fajín está bordado con una serie de grabados en oro, ¿no? Uh-huh. Y esos grabados son los que el Caballero Verde al principio lleva en su atuendo. Entonces, vale. No es tan complicado conectar el uno con el otro. O sea, en este punto, claro, no se sabe realmente si. No se sabe realmente si Gawain es consciente de esto. Vale. Vale, sí. Vale, vale. O sea, que sí que formaría parte como de este atuendo. Pues, o sea, al principio, cuando se le presenta al Caballero Verde, No se le presenta como teniendo este fajín, vale, pero sí que es cierto que su indumentaria es bastante parecida. Uh-huh. Vale, vale, vale. Bueno, pues ahí hay una oportunidad de escribir un ensayo. Adelante. Aunque, bueno, lo interesante también es que el fajín es totalmente, no es mágico, o sea, no funciona. Y eso es un punto interesante porque Gawain no está totalmente tranquilo cuando se va a enfrentar al Caballero Verde. O sea, él, una vez que va donde el cura para confesarse, antes de encontrarse con el Caballero Verde, y confiesa sus pecados, él se encuentra con la conciencia tranquila después de la confesión. Pero eso está más relacionado con el hecho de que él sabe que si muere, no ha confesado todos sus pecados, entonces está libre de carga. Pero realmente el fajín no cree que le va a salvar la vida, y eso es un punto clave en toda la historia. Claro, también hay que tener en cuenta que si él hubiera conseguido un fajín que le salvara de cualquier golpe de verdad, uh-huh, la historia perdería su interés. Claro. Porque el punto importante y la clave de todo el poema es la parte 1 y la parte 4. Claro. O sea, lo que queremos ver es saber qué pasa si Gawain muere o no. Sí, o sea, es verdad que cuando... Bueno, y mira, perdona que lo relacione esto con los superhéroes, pero es un campo que me gusta, o sea, es una parte que me gusta mucho a mí me encantan los cómics de superhéroes, y yo me doy cuenta de que cuanto más vulnerable es un superhéroe, más interesante es la historia. O sea, al final cuando tienes un héroe que es un superhombre que no puede morir, o sea, si realmente Gawain hubiese estado súper tranquilo de ¡buah, el fajín me va a salvar la vida, no tengo nada que temer!, hubiéramos perdido completamente el interés, o sea, perderías un poco el interés en la historia porque dices, bueno, ya sé que no va a morir de ninguna manera, con lo cual, bueno, por saber qué es el Caballero Verde, cómo se toma el hecho de que Gawain reviva después de que le corte la cabeza y poco más, pero que al final se pierde un poco la intriga, ¿no?, del qué pasará, sobrevivirá, no sobrevivirá. Entonces, en ese sentido, en cuanto al argumento, la verdad es que es un acierto que el personaje principal no esté satisfecho, completamente tranquilo con el hecho de tener ese fajín. Y también encaja un poco, o sea, me parece que es coherente con la forma de ser de Sir Gawain, porque antes a micrófono cerrado me has comentado que Sir Gawain le corta la cabeza al Caballero Verde porque él piensa que cuando le corte la cabeza va a morir, o sea, él no cree que haya algo sobrenatural, a pesar de que es un gigante enorme, completamente verde, pero él tiene la esperanza de que no sea un ser sobrenatural y que cuando le corte la cabeza, él muera y dentro de un año yo no sé nada de ti, ni tú de mí. Entonces, si él tiene esa forma de pensar, es lógico que la mantenga hasta el final de la historia. Si él cree que cuando le cortas la cabeza a alguien muere, sea quien sea, pues es normal que no crea en un fajín mágico, ¿no? Sí, la verdad es que, bueno, creo que has hecho dos comentarios muy interesantes sobre el mundo de los superhéroes y este tipo de ficción. Yo creo que también tiene más interés que el villano sea alguien prácticamente invencible, pero que el héroe siempre sea más relacionable con el público, ¿no? Uh-huh. Alguien más humano, y que creo que es un poco lo que ocurre en esta historia también. El Caballero Verde parece alguien indestructible, pero Gawain parece alguien frágil, y uh-huh, y ahí radica un poco el interés de toda la historia, ¿no? Vale. Porque es de alguna manera un thriller medieval, ¿no? Uh-huh. En el que queremos saber a ver qué va a pasar en ese desenlace. Exacto, exacto. Muy bien, pues como ya hemos hablado de lo que es el argumento de la historia y de los valores y la moralidad, si quieres, podemos comentar un poco lo que significó para Tolkien, porque Tolkien tuvo relación con esta obra pues desde bien jovencito hasta el final de su vida. O sea, es un poema que le acompañó a lo largo de toda su vida y gracias a él podemos ver como su figura como editor. Entonces, si quieres, podemos entrar un poquito en esto, en el contacto que tuvo Tolkien con la obra a lo largo de toda su vida y cuáles fueron sus diferentes estados como estudioso, como editor, como profesor. Bien, pues Tolkien encontró este poema en Kynewood School en Birmingham, y Carpenter relata en la biografía cómo él recitaba pasajes de esta obra a sus amigos para deleitarlos. Uh-huh. Para él, quizá el Gawain Poet era un ejemplo a seguir por esta noción de alguna manera errónea que él tenía sobre la Literature Revival, ¿no? Que en el siglo XIV hubo una serie de autores, ¿sí?, que intentaban revivir este recurso de la literación, que tampoco es exactamente así. Pero bueno, para él la literación, como podemos ver en sus composiciones, uh-huh, sin ir más lejos, por ejemplo, La caída de Arturo, de las últimas publicaciones, que es realmente un poema literativo. Pero también es importante recordar que el dialecto, que él consideraba que era el que estaba reflejado en el manuscrito de Gawain, uh-huh, era el de sus ancestros Saffield, o sea, de la familia de su madre, ¿no? Sí. Él se había criado en esa zona y él creía que sus ancestros habían hablado ese dialecto. Entonces, para él estaba... era bastante cercano. Vale. Eso a nivel personal, ¿no? Pues su iniciación en el poema en Kynewood School, y luego también pues este tipo de predisposición hacia el poema. Tolkien empezó a dar clases sobre Sir Gawain and the Green Knight antes de ir a Leeds, en Oxford. Esto no es muy conocido, pero él daba clase los sábados en lo que es hoy en día la Western Library, que antes era the Oxford School of Geography. Y ahí daba clase los sábados sobre Sir Gawain. Uh-huh. Dio clase durante, creo que, 2 meses. Después fue a la Universidad de Leeds, y aunque no está claro cuáles eran las tareas de Tolkien como docente, es bastante esperable que él impartiera clase sobre esta obra. Vale. Durante este tiempo, él en 14th Century Verse and Prose, que es una antología de textos medievales en inglés medio, que fue preparada por Kenneth Syson, y él, uh-huh, Tolkien se encargaba del glosario. El glosario es, de alguna manera, los términos que aparecen en las obras, el darles una definición, pero con el sentido específico en el que aparecen en esa línea, ¿no?, o en ese pasaje. Entonces, en esta antología de textos de inglés medio, Tolkien tuvo que analizar 360 líneas de Sir Gawain and the Green Knight. Es en concreto el encuentro con el Caballero Verde, el final. Entonces, bueno, aquí de alguna manera es una introducción académica, ¿no?, al poema. Como hemos dicho, en cada línea hay más o menos una palabra nueva, entonces hizo un estudio bastante intensivo del léxico, uh-huh, para esta obra. Bien, después con Eric Valentine Gordon, que era era otro profesor que trabajaba en Leeds, preparó la edición de Sir Gawain and the Green Knight, que esto le costó unos 3 años. Entonces, Tolkien se encargaba del texto, de pasar del manuscrito en una edición de un texto medieval, lo que hay que hacer es transcribir el manuscrito, teniendo en cuenta un poco lo que han hecho editores previos. Entonces, Tolkien se dedicaba de preparar el texto y luego el glosario. Y Gordon se encargaba de las notas y algunos comentarios de fuentes, etc. Entonces, Tolkien se dedicó sobre todo a las palabras. Entonces, analizó con mucho detalle, ¿no?, todo el léxico del poema. Entonces, esta edición hizo el poema accesible para la gran mayoría de estudiantes, ¿no? Y Sir Gawain comenzó a tener más relevancia en las universidades. En general, se empezó a enseñar más. Vale. Después, como los oyentes sabrán, pues él fue a Oxford en la cátedra de Rawlinson and Bosworth, y ahí se dedicaba a enseñar inglés antiguo. Inglés antiguo, gótico, nada relacionado con inglés medio. Entonces, en ese tiempo, pues no daba clases sobre Gawain. Pero sí que es cierto que en 1930 y en el 36, durante esa época, Gordon y Tolkien revisaron su edición de manera bastante sustancial, porque el poema de Gawain empezaba a cobrar bastante relevancia, como hemos dicho, en las universidades, pero también a nivel académico. Cada vez estaban apareciendo más artículos y trabajos sobre ello. Entonces, bueno, pues actualizando un poco su edición, ¿no? Y luego más tarde, en el 45, él deja la cátedra de anglosajón y pasa a ser Merton Professor. Y aquí daba básicamente clases sobre inglés medio. Y entonces, de 1945 a 1959, él da clases sobre Gawain durante 14 trimestres, que es una... 14 trimestres. Sí, en Oxford el año está dividido en tres trimestres. Esto creo que Rafa lo explicó en el, sí, es verdad, en su podcast. Entonces, normalmente, imagino que en este caso se solía dar una o dos veces por año, creo recordar. Entonces, bueno, esto iba cambiando año a año, que suele cambiar un poco debido a las decisiones de la Facultad de Inglés de sobre qué examinar a los estudiantes. Pero como vemos, tenía bastante prominencia. Y viendo exámenes de esa época, Sir Gawain solía aparecer como tema central en textos de inglés medio. Uh-huh. Vale. O sea que, como vemos, el para pues como el de Beowulf también, para un montón de clases sobre él para analizar los diferentes aspectos, ¿no? La métrica, el léxico, el contenido. Vale. Vale, entonces, sí, la verdad es que es un poema complejo. O sea, entiendo que se diesen tantas clases sobre él porque tiene bastante chicha el tema. Sí. Y pues bueno, luego en 1953 él dio la famosa charla en nombre de W.P. Kerr en la Universidad de Glasgow. Y aquí, que este es el ensayo que te comenté, es básicamente de alguna manera, el resumen de todos estos años trabajando en Gawain, cuál era la opinión de Tolkien sobre diferentes aspectos. Lo único que este ensayo trata sobre todo de la parte 3. Entonces, si recordamos, el poema tenía cuatro partes. Este trataría sobre la tentación de Gawain. Y vale, es un poema en el que habla mayoritariamente sobre la moral y sobre estos tres planos, ¿no?, que él veía: el cristiano, el caballeresco y el del juego de Bertilac. Uh-huh. O el caballero verde. Muy bien. Y luego también mencionar que, bueno, Tolkien estuvo trabajando en la traducción del poema de Gawain desde que empezó a trabajar en la edición con Gordon. Porque en su edición, claro, el editor en algunos casos no solo incluye notas para contextualizar históricamente o filológicamente ciertas palabras o pasajes, también en algunas ocasiones introduce traducciones para explicar ciertos pasajes que igual pueden ser un poco más oscuros, ¿no? Entonces, la traducción de Sir Gawain and the Green Knight comienza en 1922, más o menos, entre 1922 y 1925. En 1953... la traducción estaba de alguna manera acabada y se retransmite por radio para la BBC, que luego se retransmitió en el siguiente año también. Y para esa fecha, Allen and Unwin, los que publicaron El Hobbit y El Señor de los Anillos, estaban ya interesados en publicar su traducción de Gawain. Y Tolkien pensó que sería una buena idea publicar la traducción de Gawain con la traducción de Pearl, que es otro de los poemas del manuscrito. lo que ocurrió es que Tolkien estuvo trabajando durante mucho tiempo en esta traducción de estos dos poemas, y lo último que se sabe, viendo un poco la cronología que han hecho Hammond and Scow, es que en 1968 parecía, Tolkien escribe en una carta a Allen and Unwin, que ya más o menos tenía la versión final, que le quedaba muy poco para acabar. Pero después de esto ya no se sabe nada más y parece que se abandona. Entonces, hasta 1975, después de su muerte, es su hijo el que publica esta traducción, incluyendo también la de Sir Orfeo. Pero como vemos, pues es un periodo bastante grande, ¿no? Desde 1922-25 hasta 1968 dedicó mucho tiempo a esta traducción. Claro. Pues sí, hombre, pero es evidente que para él era una obra importante, o sea, en su vida. Sí, con la que sentía un vínculo especial. Bueno, pues si te parece, como ya conocemos, como ya hemos entrado con mucho detalle en el vínculo de Tolkien con Sir Gawain, si quieres ya podemos ir un poquito a hablar de la relación que tiene con la propia obra de Tolkien. Los valores de Sir Gawain que se filtran en El Señor de los Anillos, cómo se refleja la moral allí. Y aunque a Tolkien no le encantaba que la gente buscase las influencias en su obra, de otras obras, pues yo creo que en este caso hay algunas que son súper, súper evidentes, como nos mostrarás ahora, otras quizá sean un poco más ligeras, pero yo creo que es interesante comentarlo, sobre todo porque no se ha hablado lo suficiente de la relación entre Sir Gawain o del impacto o la influencia de Sir Gawain en la obra de Tolkien. Sí, como dices, a Tolkien no le gustaba mucho todo este tema sobre las fuentes literarias, ¿no? A pesar de que en su edición sobre Sir Gawain, especialmente la primera, la que no fue revisada luego por Norman Davies, sí que incluye bastante información sobre fuentes y orígenes. O sea que, a pesar de que no le gustaba, de alguna manera él también lo hacía, ¿no? Porque creo que contextualizar siempre es necesario, al menos a un nivel básico. Yo creo que una de las cosas que le influyó así de manera muy general es como no imitar a Sir Gawain en ciertos aspectos, ¿no? O sea, lo que hemos comentado antes de los tres planos que identifica él, el cristiano, el caballeresco y el de los juegos. En El Señor de los Anillos, por ejemplo, podemos ver claramente que no existen los valores del amor cortés. O sea, eso no es un código de conducta. Uh-huh. Y sus caballeros tampoco no son estos caballeros de la corte del rey Arturo. No se parecen a ese nivel. Es otro tipo de héroe. Son héroes cristianos, pero que no se rigen por ese tipo de valores. Lo que comenté, por ejemplo, en la charla para la sociedad Tolkien colombiana, era, por ejemplo, como en Egidio, el granjero de Ham, Tolkien parodia, de alguna manera, a Sir Gawain and the Green Knight, ¿no? Pues, Egidio es, de alguna manera, todo lo contrario a Gawain. No solo en su personalidad, sino también en su armadura, en sus hazañas, también el dragón en sí, el gigante, son de alguna manera algo que Tolkien criticaba de toda esa tradición caballeresca, ¿no? Vale. Sí, ¿qué? Hombre, es verdad que ese tipo de caballeros no son los caballeros que nos encontramos en El Señor de los Anillos. O sea, la moral no es la misma. O sea, en ese sentido, en el sentido del amor cortés y de los caballeros de la corte del rey Arturo, no tenemos un reflejo en El Señor de los Anillos ni en ninguna de las obras de Tolkien. porque no se parecen en nada. También es interesante, por ejemplo, ver cómo el poeta que escribió Sir Gawain, él se ría de alguna manera de esas convenciones de la literatura artúrica y del romance en general, ¿no? Cuando Gawain está viajando de la corte al castillo, sí, de Bertilac, él se enfrenta a una serie de enemigos, creo que son 8 enemigos, en un espacio de 2-3 líneas. O sea, es como, de alguna manera, pica todas las casillas de las cosas que tiene que hacer y luego ya continúa con su obra, ¿no? De alguna manera es como que se ríe del género. Vale, sí. Y esto es un poco, de alguna manera, lo que también podemos ver en Egidio, ¿no? La manera en que, pues, tanto el gigante como el dragón no son realmente los monstruos que nos esperaríamos encontrar en el romance medieval, ¿no? No son héroes, o sea, perdón, no son villanos serios, de alguna manera. Sí, cierto. Pero sí que lo que comentaba en la charla era, por ejemplo, es muy clara el contraste con la armadura. En Sir Gawain se invierten muchas líneas en describir cómo era el atuendo de Gawain y cuando él coge sus armas, tanto para como para partir en Todos los Santos en busca de la Capilla Verde, como cuando va a enfrentarse al Caballero Verde al final, se dedica mucho tiempo a la descripción de su armadura y la grandeza y lo elegante que era, ¿no? En contraposición con Egidio, ¿no? Con lo que vemos en esta obra de Tolkien, que es parodiado. Sí. Y luego, pues bueno, también lo que comentaba era cómo se parodia la caza de zorros en Egidio, cosa que en Gawain es algo serio, ¿no? Se dedica bastante tiempo y se describe con mucha exactitud, pero en Egidio simplemente se refiere a los destrozos que causa este tipo de caza, ¿no? Vale. Es un poco como algún tipo de crítica. Muy bien, de acuerdo. Sí que parece que los valores de esta obra se ven muy claramente en la figura de Boromir. ¿Quieres que entremos un poco en esa parte que quizás sea la más importante del Señor de los Anillos? De la influencia en el Señor de los Anillos, quiero decir. Esto quizá es una interpretación personal, pero sí que veo ciertos paralelos entre la figura de Gawain y la figura de Boromir. Entre otras cosas porque en la Compañía del Anillo, Boromir creo que es el más humano, ya que Aragorn, de alguna manera, pues bueno, es un héroe muy admirable, ¿no? A todo el mundo le gustaría ser como Aragorn, pero realmente Boromir es el que más se parece a nosotros, ¿no? Con el que más nos podemos identificar, sobre todo, como decía Alejandro, que también en su ponencia para la Sociedad Tolkien Colombiana, cómo en edad adulta te puedes identificar más con Boromir y cómo de joven igual quizá te puedes identificar más con Aragorn, ¿no? Sí. Lo que ocurre es que, bueno, los dos tienen fallos y son muy humanos, ¿no? Boromir realmente, bueno, se le ha demonizado bastante, tanto en los fans como los académicos. Pero pensándolo fríamente, él realmente tiene un error. Sí que tiene esta antipatía y, de alguna manera, animadversión con Aragorn, que es también comprensible hasta cierto punto, pero él realmente lo único que tiene es este momento de locura en el que intenta coger el anillo de Frodo, pero no hay ningún otro momento en el que podamos pensar. Quiero decir, Boromir no es Gollum, no es alguien que está en las sombras intentando robar o engañar. Es simplemente alguien que es pervertido por por la tentación del anillo, como Gawain es pervertido por la tentación de preservar su vida, que en el ensayo que va a ser próximamente publicado, es un poco lo que comento, ¿no? O sea, realmente Boromir quiere el anillo para salvar su vida, pero también para salvar la vida de la gente de su reino, ¿no? Entonces, sus motivaciones de alguna manera son honestas. Sí. Es debatible también, pero creo que sus motivaciones son honestas. Y Gawain, como bien dice Tolkien, su motivación también es honesta, ya que lo único que quiere es salvar su vida propia. Yo estoy contigo y además creo que Boromir, el problema que tiene principalmente, es que su falta está descontextualizada. Y me voy a explicar. Y esto, me acuerdo que con un amigo hablaba que en el libro se ve, pero en la peli se ve mucho más claramente, o lo puedes ver mucho más claramente. Porque si tú la primera película la paras y en el libro, te estás leyendo el libro, cuando llega el momento de la tentación de Boromir, paras y te vas al capítulo de la guerra de Gondor, de la batalla de los campos de Pelennor, del sitio de Gondor más específicamente, o en la película avanzas hasta la tercera, seguramente tú también quisieras que Boromir cogiese el anillo. Es verdad que luego se puede volver en contra y que no le va, tú, en el fondo de tu corazón sabes que no le va a funcionar, pero te gustaría poder darle esa oportunidad porque están hechos polvo. O sea, es un pueblo que está de frente a Mordor históricamente, que tiene, o sea, que han tomado ciudades, que los soldados están muriéndose, que el reino está menguando, que tal, y te dicen, no, es que hay un rey que va a venir, y tú dices, vale, pues el rey fenomenal, pero llevamos aquí años dejándonos los cuernos los demás, hasta que el rey esté listo para venir, prepararse, triunfar, vencer y que le pongan en la corona de laurel, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de Boromir es la descontextualización, porque si tú te trasladas al tercer libro o a la tercera película, pues le entiendes perfectamente. Encima él pues tiene un hermano al que quiere mucho, que seguramente querrá salvar a su padre, querrá salvar a su pueblo, a sus tropas. Entonces yo la verdad es que a Boromir le tengo mucho cariño, le entiendo muy bien y creo que la demonización que sufre es injusta. Así de claro, ¿eh? Te digo, me parece injustísima. Y creo que efectivamente, como ha señalado, esa humanidad le hace muy cercano. Y le pasa lo mismo, me sorprendió porque me contaron que se hizo una encuesta en España, sí, cuando se estrenaron las películas y que la mayor parte de la gente dijo que se sentía identificado con Sam, que es otro personaje que también es muy humano y que el resultado les sorprendió porque los encuestadores estaban seguros de que la gente iba a sentirse identificada con Aragorn y para nada, porque al final es verdad que Aragorn en su casi perfección se nos hace muy accesible. Sin embargo, personajes como Boromir y como Sam, que sufren, que se pueden equivocar, que padecen cosas, que bueno, pues al final son con los que más identificados nos sentimos. Sí, creo que tienes mucha razón en todo lo que has dicho, claro. Boromir al final es alguien que nació en la guerra, ¿no? Básicamente ha estado militarizado toda su vida y con ese miedo de caer en contra de Gondor. Y yo también pienso que los personajes más humanos no tenían idea de la encuesta que mencionas, pero entiendo muy bien que la gente se sienta más identificada. Al final yo me acuerdo, yo el libro me lo leyó mi padre cuando era pequeño, antes de que pudiera leer, pero me acuerdo como adolescente releyendo el libro y viendo las películas, sí que sientes esa cercanía hacia Aragorn o preferencia por Aragorn, pero según va pasando el tiempo empiezas a comprender un poco este tipo de personajes, ¿no? Que son más humanos. Uh-huh. Y ves un poco lo que sufren y a lo que se tienen que enfrentar. Y yo creo que ahí está la clave de Gawain y creo que es por lo que lo hace un poema muy interesante y a la vez accesible para el lector, ya que puedes empatizar, ¿no? De alguna manera con él. O sea, Gawain al final intenta hacer todo lo mejor que puede. Lo que pasa es que al final se ve en esta situación un poco dado por las circunstancias, o sea, no es su culpa. No, me parece de alguna manera hasta entrañable. Sí. cómo eso, él tiene la mejor predisposición del mundo, pero las cosas se van complicando más y más para él, sin él realmente haber hecho nada malo. Bueno, podemos justificar la decapitación al principio, pero también tenemos que tener en cuenta que sabemos que este no es el Caballero Verde, es un ser monstruoso que no sabemos muy bien qué intenciones tiene. Entonces él lo que hace es proteger a la corte, ¿no? De primeras. Sí. Pero lo más importante es este impulso que tiene al principio, que he comentado anteriormente, y es que él lo primero que quiere es proteger al rey, ¿no? Y salvarle de la humillación. Entonces su predisposición siempre es buena desde el principio, que es un poco lo que yo veo en Boromir también. Su predisposición es buena. Él, cuando como miembro de la Compañía del Anillo, siempre está intentando ayudar a los hobbits. Por ejemplo, un poco cuando intentan cruzar Caradhras, cómo se preocupa por ellos. Y él es el que siempre está ahí al pie del cañón, tanto en las luchas como cuando hace falta algún otro tipo de ayuda. Correcto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, fenomenal. Pues no sé si quieres contarnos algún otro momento en el que los valores se filtren en el Señor de los Anillos, o alguna otra influencia que a ti te parezca que pueda ser interesante. Si quieres contarnos algo más, fenomenal. Y si no, pues te invito a que hagamos ya las conclusiones finales. Sí. Bueno, es interesante también ligar y conectar un poco la historia de Bilbo, ¿no? La confesión de la historia de Bilbo, de cómo obtuvo el anillo y todo lo relacionado con la confesión sobre el Fajín y lo que le ocurre a Gawain, ¿no? El método de obtención y el revelar a los demás lo que ha ocurrido. Gawain, cuando vuelve a la corte del rey Arturo, que esto es algo que se me ha olvidado mencionar en el resumen, él admite todo lo que ha ocurrido, ¿no? Y él se siente muy avergonzado por haber preservado el Fajín. Pero lo que ocurre en la corte del rey Arturo es que todos se ríen. No lo consideran algo serio, su fallo, ¿no? Ellos dicen, hombre, creo que al final has salido victorioso de esta, o sea, te has comportado muy bien. Entonces se ríen un poco de que él esté avergonzado por haber conservado el Fajín. En cambio, por ejemplo, en El Señor de los Anillos podemos ver cómo Frodo en un punto cuestiona el por qué Bilbo cambió la historia, ¿no? De cómo obtuvo el anillo. Vale. No sé si te suena ese pasaje en el sí, lo conozco, sí. Sí, entonces, bueno, eso también se podría relacionar. Yo, sobre lo que he escrito en el artículo que se va a publicar, es un poco la comparación en Caras Galadón con Haut Desert, que es el castillo de Bertilac. Entonces, como veo que la tentación a la que... La prueba de la tentación que Galadriel hace a los diferentes miembros de la Compañía del Anillo es de alguna manera similar a lo que ocurre en Haut Desert, en el castillo de Bertilac, con Gawain. Y cómo, pues, la localización física también presenta bastantes similitudes en el caso de las dos obras. Ajá. Y luego un poco, pues eso, la similitud con Boromir, y cómo la prueba ocurre fuera de este contexto, ¿no? Una vez que salen, en el caso de Gawain, en la Capilla Verde, y en el caso de Boromir, en los bosques cerca de Amonghen. Muy bien. Pues sí, sí. Yo sí que veo ciertas similitudes. No sé si nuestros oyentes estarán de acuerdo con todo lo que hemos contado. También es verdad que tú conoces la obra más en profundidad y seguramente habrá detalles, pues, que a nosotros se nos escapen, pero yo sí que veo ciertas similitudes. Sí que lo que creo que es importante es que se siga trabajando en este en este área y ver a ver qué otro tipo de influencias puedo tener. Porque, claro, Tolkien estuvo trabajando en este poema prácticamente desde que empezó su vida académica. Bueno, conocía ya el poema desde su época en la escuela, pero desde que él empieza a trabajar como académico hasta prácticamente su muerte. Entonces, hay muchísimos años en los que él ha estado traduciendo o trabajando sobre ello, dando clase. También supervisó algunos estudiantes de investigación que trabajaban en temas relacionados con Gawain. Entonces, él al final tenía que tener el poema muy presente, y creo que quizás se puede ver en otras obras la influencia. Yo no me he metido a investigar en el Silmarillion, pero quizá pueda allí haber cierto tipo de similitudes. Lo que Tolkien veo que realmente le interesaba era esta moral, este conflicto entre los códigos de conducta, ¿no? Sí. Entonces, quizá eso podría ser aplicable a alguna de las historias, también los cuentos inconclusos, pienso. Pero eso todavía es trabajo que queda por delante. Pues sí, oye, pues si alguien se anima, si alguien nos está escuchando y se anima, Andoni y yo estamos deseando que se sigan haciendo estudios sobre este tema. A mí la verdad es que me ha parecido lo más interesante, y te agradezco mucho que hayas acercado Sir Gawain and the Great Knight tanto a mí como a todos nuestros oyentes, porque sí que es un tema que no hayamos traído nunca, sí que creo que está menos estudiado que otros aspectos de la obra de Tolkien. Entonces, de verdad te agradezco mucho que hayas venido a regreso a Hobbiton a compartirlo con nosotros. Muchas gracias a vosotros por ofrecerme la oportunidad, y bueno, pues he intentado hacer esto lo mejor que he podido. De todas maneras, en conferencias o incluso por redes sociales podéis contactarme si tenéis alguna duda o si algo no ha quedado claro sobre lo que hemos intentado explicar aquí. Perfecto, yo voy a poner, si te parece bien, tu contacto en redes sociales en la descripción de este audio, para que podáis contactar con Andoni. Y ya sabéis que si nos ponéis también alguna duda, alguna pregunta o algún comentario en los propios comentarios de iVoox, pues nosotros se lo podemos hacer llegar. Y nada, Andoni, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Regreso a Hobbiton es tu casa ahora ya para siempre. La puerta redonda estará abierta siempre que quieras visitarnos. Muchas gracias. Espero que te animes en otra ocasión. Vale, pues muchas gracias, y espero a los oyentes que os guste esta parte del programa. Claro que sí. Un abrazo a todos. Un abrazo. Il en si la lume no mentilmo. Hablar como los elfos. Continuamos en Regreso a Hobbiton y vamos a abordar en esta clase de lenguas la segunda parte, que empezamos hace ya unos cuantos programas, sobre sociolingüística beleriándica. Si recordáis, en ese programa comentamos que había mucho que decir de este aspecto y que lo íbamos a dividir en varios programas. Bueno, pues esta es la segunda parte de sociolingüística beleriándica. Y tenemos, por supuesto, con nosotros, para abordar este tema tan interesante, a nuestro profesor favorito de lenguas, el Eder. Aya, bienvenido. Aya, Miriel, aquí estamos otra vez. Aquí estamos otra vez. Vamos a ver qué nos traes hoy, porque creo que es bastante especial. Sí, en realidad, a pesar de que esta serie, como bien has dicho, se llama Sociolingüística Beleriándica, está basada en un artículo que escribí hace pues ya unos pocos años, pocos para la cuenta de los elfos, pues en realidad este apartado sería más bien sociolingüística valinórica, porque vamos a hablar un poco de la lengua de los Valar. Ah, muy bien. Y vamos a hablar de ello porque, bueno, una de las temáticas de la sociolingüística es el estudio del contacto de lenguas, de cómo dos comunidades que hablan distintas lenguas se ponen en contacto y cómo esas lenguas se influyen entre sí, etc. Uh-huh. Y el élfico y el valarín protagonizaron el primer contacto de lenguas de la historia de la Tierra Media. Y fue un contacto de lenguas con unas características curiosas. Claro, esto ocurrió básicamente cuando los elfos llegaron a Aman. Sabemos que los elfos vivían tan tranquilos, salvo por en las lagunas de Quivienen y sí, más o menos por el centro de la Tierra Media, salvo por los ocasionales ataques de orcos, etc. Y cuando llegó Orome, les convenció a unos cuantos para que fueran a Valinor y vivieran con los Valar. Exacto. Y tranquilitos y arropaditos. Y arropaditos, bien dicho. Bien, ya estuvimos hablando de cómo durante ese viaje los elfos se dividieron, bla, bla, bla. Pero ahora vamos a ver qué pasó cuando llegaron a Aman. Porque los elfos hablaban, vamos a decir, cueña. En realidad probablemente hablarían protoélfico o élfico primitivo. Pero en todo este tiempo y los miles de años que pasaron en Valinor, probablemente sí que ya había evolucionado a lo que hoy conocemos como cueña. Mientras en ese tiempo, algunos de los elfos que se quedaron en la Tierra Media, el mismo idioma había evolucionado a lo que hoy conocemos como Sindarin. Vale, entonces, por simplificar, vamos a decir que los Noldor y los Vanyar que llegaron ahí hablaban cueña. Vale. Entonces, ¿qué pasó? Se encontraron con una lengua mucho más antigua, genéticamente independiente, o sea que por una vez no era un dialecto de ni una lengua hermana, ni nada por el estilo, era una lengua que no tenía nada que ver, que era el Valarín. El Valarín es una lengua curiosa, porque, claro, primero, los Valar, los Ainur en general, son espíritus. Ya. No necesitan una lengua para comunicarse, no necesitan... Eso me imaginaba. Me imaginaba, claro, que siendo espíritus, que además, que toman forma corpórea porque les da la gana, no porque lo necesiten en absoluto para subsistir. Claro, exacto. Para que se van a... O sea, me imaginaba yo que se comunicarían con los propios pensamientos. Claro. En principio era así, porque de hecho todos los poderes espirituales o todos los seres con un poder espiritual alto se pueden comunicar con los pensamientos. Incluso los elfos, no sé si todos, pero desde luego sí los más elevados, se pueden comunicar con los pensamientos. Hay un ensayo de Tolkien sobre los Osanwë Kenta, o la comunicación de pensamientos, donde habla bastante sobre el tema. Y en el propio Señor de los Anillos hay una parte en la que parece claro que Elrond y Galadriel se han comunicado así entre Rivendell y Lórien pues en determinado momento. Entonces, bueno, digamos que comunicarse con los pensamientos es una característica de los seres con altos poderes espirituales, y los Valar, pues obviamente son los más altos en ese aspecto. Pero ¿qué pasa? Cuando se creó Ea, el mundo, sí, los Valar quisieron, como tú bien has dicho, incorporarse, o sea, hacerse cuerpo, hacerse corpóreos. Y no sabían todavía cómo iban a ser los hijos de Eru, no sabían ni elfos ni humanos, porque sabemos que esto era la aparición de estos seres, de los primeros y segundos nacidos, era una parte de la música de los Ainur que estaba en los nuevos temas y no era totalmente conocida por los Valar. Pero más o menos sabían que iban a ser seres corpóreos y entendían que se comunicarían oralmente. No con los pensamientos, sino con palabras. Entonces dijeron, bueno, pues mira, ya que nos hacemos cuerpos, vamos a hacernos una lengua también. Y se la hicieron. Crearon, no sé si le pondrían como arquitecto a Aule. Uh-huh. Sí, por ser el... Seguramente. El ingeniero. Pero la cosa es que... Que bueno, hicieron una. Como se dice en uno de los textos sobre esta época, el elfo Pengoloth dice que tener una lengua se veía como una característica esencial de la encarnación de los Valar hechos cuerpo, nacida de la relación entre el Fea y el Hroa, o sea, entre el espíritu y el cuerpo. Digamos que por medio de la lengua, los pensamientos que son producto del espíritu pasan a formar parte del cuerpo y de las cosas materiales. Entonces, es una cosa como muy mística, que uh-huh. se podría aplicar también a nosotros, ¿eh? Si nos quisiéramos poner un poco en modo místico. Uh-huh. Y así también, de esta manera, pues ellos, digamos, que entenderían mejor a los hijos de Eru si ya tenían otra característica que iba a ser importante para ellos, como la lengua. Bueno. Vale. Entonces se hicieron una lengua. Y luego llegaron los elfos y se encontraron las dos lenguas. ¿Qué pasó? Vale. ¿Qué podríamos esperar que hubiera pasado? Sabemos que los elfos llegan más o menos como un pueblo primitivo, sobre todo en comparación a una zona en la que viven sus propios dioses, y viven, pues efectivamente, arropaditos por ellos, recibiendo de su cultura, etcétera. Lo normal sería que hubiera ocurrido una situación de lo que se conoce como diglosia. Esto es, que los elfos poderosos hubieran hablado Valarin, hubieran aprendido Valarin, para darse prestigio también, y el Quenya se hubiera quedado solo como la lengua de los elfos, si se puede decir así, más humildes dentro de la comunidad, hasta que finalmente hubiera acabado desapareciendo, porque eso, bueno, pues al final el prestigio hubiera llevado a que la lengua propia se hubiera desaparecido. Esto es lo que ocurre habitualmente, no siempre, porque luego esto es todo muy complejo. Sí, a ver en qué jardín te ves. Bueno, pero digamos que es lo que suele ocurrir. Cuando dos comunidades de poder y cultura muy, muy diferentes y con distintas lenguas se encuentran. Pero no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Primero, bueno, es verdad que la lengua de los Valar tenía mucho prestigio y era símbolo de la autoridad superior de los Valar, ¿no? Por ejemplo, es la lengua que ellos usaban en los grandes concilios de los Valar. Pero la sociolingüística explica que hay distintas clases de prestigio. Por ejemplo, uno es el prestigio de la propia identidad. Y del orgullo, digamos, de uno mismo como pueblo. Los elfos sabemos que eran un pueblo ciertamente orgulloso. No sé por qué lo dices. A mí me parecen de lo más humilde. Sí, vamos. Vale, entonces ellos también le tenían mucho cariño a su idioma y mantenían el prestigio entre ellos de mantener su propio idioma y su propia identidad como pueblo. Por mucho que los Valar fueran los dioses altos, poderosos, sabios, etcétera, pues hombre, ellos tenían su orgullo. Y esto probablemente hizo, bueno, luego lo vemos más adelante, ¿no? Como hasta el cambio de un sonido, como la famosa Z de Feanor, puede dar lugar a peleas. Entonces, esto es un factor que hizo que ayudó a que los elfos no sustituyeran el Quenya por el Valarin. Otro factor, o quizás relacionado, es que el Valarin les parecía muy feo. Decían que, hombre, que dónde va a parar, el Cuenya era mucho más bonito, mucho más eufónico. O sea, Pengolod, que es uno de los, o el primero de los grandes sabios de la lengua, llega a decir que no era agradable. O sea, que sí, los Valar, muy guays, muy sabios, muy poderosos, pero vaya, vaya cosa que hablan, más fea. Ya tengo curiosidad, te lo juro. Espero que nos des algunas palabras luego porque ya me está picando la curiosidad. algo se puede hacer. Además, no era sencilla para los elfos. A ver, no era lo de una lengua más sencilla o menos sencilla. Aprovecho para meter la cuña. Es un concepto lingüísticamente bastante poco razonable. Hace poco leí la metáfora que es como decir, ¿qué sitio está más lejos? ¿Moscú o Nueva York? Pues lo primero que preguntas es, hombre, ¿desde dónde? Porque eso. Si estás en Praga, pues Moscú está más cerca. O sea, no tiene sentido la palabra ¿qué sitio está más lejos? Si no das una referencia. Pues tampoco tiene sentido ¿qué lengua es más difícil? Porque todo depende, claro, de qué lengua sepas ya. O sea, el chino puede ser muy difícil. Luego, escribir ya puede ser distinto. Pero digo hablar. Hablar. O sea, para un niño, si tú a un niño lo metes en China, aprende igual de rápido. Exacto, que sí. Exacto. Un niño, los niños chinos aprenden chino tan fácil como los niños españoles español. Esto es así. Claro, como decía el famoso poema aquel, ¿no? De extrañóse un portugués. Es un portugués. El que en su tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Entonces, bueno, pero para los elfos era difícil. Además, los elfos no conocían otra lengua que no era la suya o lenguas derivadas. Entonces, encontraron una lengua totalmente distinta. Y les costaba. Y además, no les era útil porque los Valar aprendieron Cuenya en un tita. O sea, no les costó obviamente nada. Hablaban Valarin poco, solo en momentos muy escogidos, donde además los elfos no podían estar presentes habitualmente, como en los grandes consejos. Y además los Valar probablemente una buena parte del tiempo seguirían usando la transmisión de pensamientos. Con lo que realmente no era una lengua tan que cumpliera tampoco unos propósitos de utilidad. Y además es que los propios Valar, que sabemos que se quedaron un poco como enamorados de los elfos, de los bellos hijos de Eru, etcétera, pues también se ve que les gustó el Cuenya y lo hablaron ellos mismos entre sí en muchas ocasiones. Con lo que al final los elfos es que probablemente oirían muy poco Valarin. Todo esto parece que hizo que la que finalmente se impuso, o sea, decir así, como lengua común, fue el Cuenya en Valinor, eso sí, con algunas aportaciones del Valarin. Uh-huh. Sobre todo con los Vanyar, que eran los que más estaban en contacto con los Valar, pero también en el dialecto de los Noldor. De esto hemos hablado ya en algún momento. Sin embargo, curiosamente el Valar ha aportado otras cosas a otras lenguas. Por ejemplo, el Valarin, como digo, sonaba raro. Yo mismo no tengo muy claro cómo habría que pronunciarlo, pero palabras que han pasado al élfico es, por ejemplo, bueno, pues, tiempo fijo festival, que en Valarin era azar con la C, el sonido Z. Uh-huh. Y que en Cuenya llegó a ser Asar, simplemente. Ese es como fácil. Akashan, que significa dice, es el verbo decir, se convierte como se usaba para las normas, ¿no? Manwe dice tal. Pues en élfico se convirtió en la palabra Aksan, Aksan Aksani, que significa regla, mandamiento. Por ejemplo, el Ezelohar, el montículo verde, convertido a Ezelohar en élfico, Bueno, esas son, digamos, formas más o menos sencillas. Y luego tenemos, por ejemplo, pues, ¿qué voy a decir? El nombre en Valarin del Laurelin, de uno de los dos árboles, era, déjame que carraspe, Tuluje del Gorús. Sí, vale. Por ejemplo, Mangue no se decía Mangue, se decía Manawenus. El Taniquetil era el Dahan Iguish Telgun. O Orome era Aromes. Qué bueno. Raro suena, me parece súper raro. Me parece una mezcla de varias cosas. Me parece una mezcla de como de varias lenguas. Sí. Era. Yo puedo entender que sonara raro. De hecho, hasta tiene un toque más enano. Sí. Quizás porque Aule, cuando creó la lengua de los enanos, la hizo. Claro, todavía no conocían el élfico. Entonces la hizo basándose un poco en esta. Claro. Pero es verdad. Mira, una que sí que, por ejemplo, pasó luego a un montón de lenguas más. Vino, se decía Mirub. Ah, mira, sí, eso sí. Y de ahí Mirubose, que se convirtió en el Mirubor, que todos conocemos, el hidromiel. Sí. Vale, entonces, bueno. Por esta vía, digamos, que acabaron entrando palabras del Valarín a la lengua de los elfos. Pero no solo entraron por medio del Cueña. Por ejemplo, y una palabra, la palabra para decir Telperion, hemos dicho ya Laurelin, pues ¿sí? Telperion se dice Ibrinidil Pazhanesel. Bueno, pues en esta palabreja parece estar. La palabra... No me quiero reír de los Valar, pero es que es inevitable. No. Parece estar la palabra Inidil, que significa flor. Eso lo sabemos también por otra fuente. Uh-huh. Nos encontramos otra palabra para decir flor en Numenoreano, en Adunaico, que es Inzil. Anda. La reina Inzilbeth. Inzilbeth, vale, sí. Vale. Flor, lirio, bueno, flor larga, digamos. Hay discusión sobre cómo puede llegar esta palabra al adunaico. Se decía que quizás por la relación que hubo entre Valinor y Númenor, o Toleresia y Númenor, que fuera una forma del Húsdul y que en Húsdul también existiera una parecida. Bueno, todo esto no se sabe mucho. Lo que pasa es que hace poco descubrí en un vocabulario la palabra en élfico Insil, que vendría a ser una de las posibilidades de ser una palabra intermedia entre la del Valarín y la del Adunaico, lo cual lo haría todo mucho más fácil, porque sabemos que el Adunaico tenía un montón de influencia élfica. Vale. Entonces, bueno, la cosa es que por estos vericuetos acaba habiendo una palabra de los Valar en el habla de los hombres. ¿Algún otro caso? Se ha hablado mucho, por ejemplo, del famoso, es que esto ya lo hemos hablado hace poco, del Nazg de la lengua negra. Sí. Y de que pudiera provenir de una palabra que se encuentra en Valarín como Nashkad, relacionado con el Mahanaxar, el anillo de poder, el lugar donde se reunían para hacer los consejos, etc. Y esto explicaría que Morgoth hiciera una lengua basada en la que conocía, que era la de los Valar. ¿Qué pasa? Que esto luego ya hemos descubierto hace poco, y ya lo comentamos en otro programa, que en realidad no, Tolkien finalmente dijo que esto venía de una palabra alianza del antiguo élfico, y ya está, no tenía más historia. Vale. Y luego hay otro fenómeno en, o posible fenómeno en la lengua negra, que yo en mis primeros pinitos de investigación propuse como posible influencia. Sabemos la famosa frase, que no pronunciaré aquí, bueno, sí la pronunciaré. Ag burzum ishi krimpatul. Y atarlos en las tinieblas. Entonces, del análisis de esta frase sabemos que burzum significa tinieblas. Uh-huh. Sabemos también que algún grupo de heavy metal o parecido ha tomado esa palabra como, como nombre muy apropiadamente. Vale, además sabemos que burz es la raíz que significa oscuro, porque Mordor, ¿sí? Barad-dûr, la torre oscura, se dice en la conversación, me parece que es por Shagrat, uh-huh, la llama Lugburz. Entonces sabemos que Lug es torre y Burz oscuro. Muy bien. Vale. Entonces, se suele pensar que, claro, si tienes Burzum y tienes Burz, pues te queda Uh-huh. Este por ejemplo, en Ardalambion, Helge Fauskanger dice que es simplemente abstracto. Entonces, Burzum sería oscuridad. Pero yo una vez me puse a mirar y me acordé de que el Valarín tiene una forma que es autoridad, que es como los grandes de los Valar, ¿no? Sí. Pues estos, Manwë, Varda. Sí, sí, los Aratar, los príncipes. Los Aratar, exacto. Los príncipes pues de Ard. Eso es. Pues los Aratar se dicen... O sea, uno de ellos es un Mahanaz. Y en plural, Mahanumaz. Uh-huh. Vale. Entonces, aparece un infijo que significa plural. Vale. Entonces, yo dije, bueno, pues es que igual este afijo plural es el mismo que tenemos, y entonces la traducción más correcta de Burzum no sería oscuridad, sino tinieblas. Ah, vale, en plural. Muy bien. Los oscuros, las oscuridades. Vale, entonces efectivamente atarlos en las tinieblas, la traducción del en el castellano sería incluso más correcta de cara a la lengua negra que la propia del inglés. Entonces, yo esto lo comenté en una de las listas de correo dedicadas al estudio de las lenguas de Tolkien, y bueno, digamos que no tuvo una gran acogida. Básicamente creo que me respondió una persona y dijo, bueno... Bueno, quizás. No parece como que estás flipando. ¿En serio? Pero ¿me dijeron eso? Bueno, como que no es necesario buscarle tantas vueltas, pero oye, a mí me gusta seguir pensando que puede haber ahí un pequeño morfema que Tolkien reutilizara, uh-huh, del Valarín a la lengua negra también. Pues en vale. Regreso a Hobbiton te apoyamos 100%. Pues haremos una campaña por el por el boom. así que esto sería, no. Vamos, podríamos hablar más de la lengua de los Valar en sí, sin relación con otras. Si los oyentes quieren, lo podemos hacer en otro programa. Pero por lo menos me gustaba traerla aquí porque es, como digo, un buen ejemplo de sociolingüística práctica de qué pasa cuando dos lenguas, una supuestamente con más prestigio y otra con menos, pero con unos hablantes muy... pezones y un poco pagados de sí mismos, se encuentran. Pues muy bien, yo creo que ha quedado todo muy claro y además ha sido chulo. Sí que se me ha caído un poco un mito, yo no conocía nada del Valarín, pero yo me lo imaginaba como mucho más bonito, como mínimo más musical. O sea, me ha resultado extraño que unos seres que crean un mundo con música hagan una lengua que es tan...

y les aconsejó que pasaran los túmulos por el lado oeste, si se extraviaban y se acercaban demasiado. Luego les enseñó a cantar una canción, para el caso de que tuvieran mala suerte y cayeran al día siguiente en alguna dificultad. Oh, Tom Bombadil, Tom Bombadilo, por el agua y el bosque y la colina, las cañas y el sauce, por el fuego y el sol y la luna, escucha ahora y óyenos. Ven, Tom Bombadil, pues nuestro apuro está muy cerca. Los hobbits cantaron juntos la canción después de él, y Tom les palmeó las espaldas a todos y, tomando unas velas, los llevó de vuelta al dormitorio. Píldora bibliográfica. Una visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Hola y bienvenidos otra vez a una nueva visita a la biblioteca de regreso a Hobbiton. Tras el quiz que hicimos en la pasada Palantircon, que para todos aquellos que no lo hayáis visto, lo tenéis disponible en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, me pareció que como sorteamos el libro o los libros o el pack del que voy a hablar, que era algo bueno de traeros a esta visita a la biblioteca. Os estoy hablando de The Tolkien Treasury. Y diréis, vale, para aquellos que no lo hayáis visto, diréis, ¿qué es The Tolkien Treasury? Pues se trata de una cajita que de verdad es preciosa, pero yo estoy súper enamorada. Y contiene cuatro de las obras menores del profesor, que son Las aventuras de Tom Bombadil, Egidio el granjero de Ham, Roverandom y El herrero de Gutenmayor. A ver, dado que son obras del profesor de las que os hemos hablado, bueno, vale, a ver, de Roverandom no os hemos hablado todavía, pero de verdad que lo tenemos en pendientes y estoy segura de que lo haremos en no mucho. Pero hemos traído Las aventuras de Tom Bombadil, se ha pasado por esta misma sección, y Egidio y el herrero han ido al programa de obras menores, que si no lo habéis escuchado ya estáis tardando, pues voy a tratar de centrarme más que en los relatos en contaros bien en qué consiste este pack y qué tiene de especial esta edición. Para empezar, vienen en una cajita de cartón, que es un cartón duro, y los cuatro costados están basadas en las ilustraciones que tienen las obras. Una de ellas es de Tolkien y las otras tres son de Pauline Baynes, que es alguien de quien hemos hablado muchas veces por aquí y, como sabéis, es una ilustradora con la que Tolkien tenía trato y se lleva bien. De hecho, el mapa que hay más reconocido fuera de los dibujados por el propio Tolkien es el de Pauline Baynes, ¿vale? Tengo que deciros que la caja es de cartón duro, como ya os he señalado, y la edición es en tapa dura también, pero es tamaño de bolsillo. Entonces es como algo súper, o bueno, este tipo de ediciones a mí me parecen súper bonitas y súper adorables porque son eso, pequeñitas pero resistentes, ¿no? Pero bueno, una vez que os he hablado de este concepto global de todas ellas, pues voy a ir un poco en cada una de ellas. Voy a empezar por la que sabéis que es mi favorita probablemente de las obras menores y una de mis favoritas dentro de la obra del profesor, que es El herrero Gutenmayor. El herrero se encuentra editado por Berlin Flieger y, ya como os he dicho antes, es una de las obras que está ilustrada por Pauline Baynes. La sobrecubierta es una ilustración que parece, yo creo que es, refleja el camino, parte del camino del herrero a fantasía. Y es la misma imagen que se encuentra en la guardia interior. Tengo que decir que si quitáis la sobrecubierta, el libro está encuadernado en un tono ocre y tiene el título y un anagrama, el anagrama de Tolkien con su nombre completo grabado en letras doradas en el lomo. Yendo ya dentro del libro, en sus páginas, no solo podemos disfrutar de El cuento del herrero, sino que también, que además está ilustrado por Pauline Baynes en diferentes puntos, ¿no? También encontramos una pequeña galería que tiene más ilustraciones y además algunos borradores y un ensayo sobre la historia. Tengo que decir que tiene un postre especial y es que viene descrita, hay algo que viene como descrito como una mezcla de borrador y transcripción, es algo así, de El gran pastel. Lo que nos permite ver por un lado un texto original de Tolkien, porque está en una página, encontramos el texto que está en ocasiones mecanografiado y en otras manuscrito, y es la transcripción, ¿no? Y es de un borrador. Esto sería el herrero. Luego pasamos a Robert Andon, que en esta ocasión está editado por dos personas muy habituales de esta sección, y es que no podrían faltar Christina School y Wayne G. Hammond. Y la portada es una ilustración del propio Tolkien. Este es el libro que está ilustrado por Tolkien y por eso una de las imágenes que hay en la cajita es de Tolkien. Hay que decir que al igual que en El herrero, encontramos ilustraciones en las guardas, aunque en esta ocasión son la misma en ambas guardas, pero son diferentes de las que hay en la cubierta. Eso sí, tiene el curioso detalle de que en la esquina inferior, si fijáis en la imagen, se puede ver el anagrama de Tolkien manuscrito por él. Además, se encuentra el texto completo del cuento acompañado por algunas notas finales. Y bueno, la encuadernación, igual que os he comentado como la del herrero, pues es todo igual, pero cambia el color y en este caso es granate. El tercer libro sería Egidio, que también está ilustrado por Pauline Baynes y editado también por School y Hammond. Como veis, ellos siguen aquí con nosotros. La ilustración de la portada nos muestra a Egidio frente al dragón y es la misma imagen que se repite en las guardas interiores. Aquí la encuadernación, cambiamos otra vez de color y pasamos al verde. Como veis, un poco como que los colores tienen algo de sentido, a mí me da esa sensación. Y ya veréis en el último. Tengo que deciros que una cosa que me ha encantado es que el texto está ilustrado, pero en este caso las ilustraciones interiores son como en un estilo medieval y a mí me parece que es muy propio relacionado con este cuento, porque me parece que encaja muy bien en ese humor, en esa tónica que está en la que está encuadrado yo tengo encuadrado a Egidio. Así que me parece algo, un detalle exquisito. Tengo que decir que esta versión viene acompañada de la transcripción del primer manuscrito del cuento, además como unas 3-4 páginas con una secuela. Y ya finalmente nos tocaría hablar de Las aventuras de Tom Bombadil. Esta es exactamente, tiene tanto las ilustraciones como la edición, son las mismas que de Egidio, es decir, que está ilustrada por Pauline Baynes y editada por Hammond G. School. Hace muy poquito que yo creo que os hablamos de la edición en castellano de esta obra, que también está ilustrada por Pauline Baynes. Y la imagen que se encuentra en la portada de la edición en castellano es la que se encuentra en la contraportada de esta edición. Además, lo que encontramos en la portada per se es un Tom descansando. El dibujo que se encontraba en la portada de la edición española, que es así como un barco con unas velas rosas y demás, se encuentra en las guardas. Y se acompaña tanto en las de delante como en las de final, es decir, es la misma imagen. ¿Vale? En este caso, además, teniendo en cuenta que la edición en castellano y como en la obra, en la ilustración que suele haber en Egidio suele ser todo muy azul, pues evidentemente la encuadernación aquí es azul. Pero bueno, tengo que deciros que quizás una diferencia que hay importante de la edición bilingüe que os conté, al margen de que evidentemente esta es entera en inglés, creo que es algo que no he comentado, pero de Tolkien Treasury, ya que el título está en inglés, da muchas pistas, pero bueno, todos los cuentos están en inglés, ¿vale? pero aquí, aparte de que las obras están en inglés, las ilustraciones son en blanco y negro, que si lo recordáis, os comentaba que las ilustraciones en la edición española tienen matices así como en dorados, naranjas, amarillos, aquí se pierde un poco. Pero sí que hay que decir que, a cambio, todos los poemas tienen un breve comentario explicativo al final. Bueno, breve, algunos es breve y algunos no es tan breve. Algunas veces es casi más largo que el propio poema. Pero vosotros me entendéis, ¿vale? Decir que además tiene un pequeño bonus que a mí me encanta y es que, porque bueno, por deformación profesional supongo, al final hay tres páginas en diferentes tipos de caligrafía que podrían llamarse protocuenya, bueno, de hecho lo denominan así, y que transcribe dos versiones primigenias de las aventuras de Tom Bombadil, y el tercero, la tercera página que se encuentra es Errabundo. Así, además son en tres caligrafías de protocuenya diferentes. Súper curioso, os recomiendo mucho que si podéis le echéis un ojo. Y bueno, esto sería quizás el estudio un poquito pormenorizado de cada una de las obras. Pero bueno, os voy a dar las últimas pinceladas, ¿vale? Fue publicado por HarperCollins, saliendo a la venta el 19 de noviembre de 2015. Y como ya os he dicho, aunque solo se pueden encontrar en inglés, sí que está disponible en diferentes plataformas y librerías, tanto en España, supongo que al otro lado del charco también lo tendréis disponible, y tiene un precio alrededor de los 35 euros. Que bueno, tengo que decir que, a ver, por cuatro obras de Tolkien en tapa dura, con una cajita y demás, a mí no... Que a lo mejor puede parecer un poco caro así de primeras, pero a mí me parece que es un precio bastante asequible y que está muy bien. Y bueno, ya a nivel personal deciros que es que yo la primera vez que la vi me enamoré de ella y la recomiendo muchísimo. Y si no os importa el idioma, creo que cualquier coleccionista de Tolkien debería de tener esta edición porque es una auténtica joya. Y bueno, hasta aquí nuestra visita a la biblioteca de hoy. Espero que la hayáis disfrutado y que nos veamos en el próximo programa. ¡Un saludo! I came by your house last night. Told the woman on the stage and said you hit the moon is right. I made her a tune for playing. Tell me that. Hemos llegado al final de nuestro programa y toca despedirse. Os recuerdo que el pasado fin de semana del 9 al 12 de octubre tuvo lugar la PalantirCon, el encuentro virtual de la Sociedad Tolkien Española, y que tenéis todas las actividades que se llevaron a cabo, las charlas, los talleres, las conferencias, en la página de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Concretamente, a mí podréis verme el sábado por la tarde en una mesa redonda con Kai, también conocido aquí en la Sociedad Tolkien Española como Thingol, y con Javi Marcos, conocido en la STE como Dunadan. Y también podréis verme en el vídeo que corresponde al lunes por la tarde con el equipo de regreso a Hobbiton en un quiz, bueno, en tres quiz muy divertidos que hicimos y que dejamos colgados los links para que el que quiera pueda hacerlo y reírse un rato como nos reímos nosotros bien a gusto. Así que bueno, ya lo sabéis, lo tenéis todo en la página de YouTube de la Sociedad Tolkien Española. Y ahora sí, nos marchamos ya. Habéis escuchado música de Alex Pérez Mansergas, compuesta especialmente para este podcast, del grupo Innerlands, de Blue Jay Studio y de Katie Adelson. La lectura, como siempre, a cargo de María José Rodríguez, con arreglos de Rafael Fortún, y las portadas de Nai. Espero que hayáis disfrutado de estas horas con nosotros. Yo, desde luego, he estado súper a gusto y me alegro de haber recuperado el podcast con todas sus secciones. Esperemos que se mantenga así por mucho tiempo. Soy Elia Martel y nos vemos en el próximo Regreso a Hobbiton. should love.